En el marco de lo que tiene que ver con la herramienta que agrupa distintas redes de medios, que es la Confederación, se va a levantar la voz una vez más sobre la discusión de la pauta publicitaria de la República Argentina, la publicidad estatal y esta cuestión que tanto venimos discutiendo y que en algún momento habrá que dar finalmente una discusión en un marco que no sea solamente el espacio público, sino también a nivel institucional, como quizás el Congreso de la Nación, para que la pauta publicitaria pueda tener un carácter distinto y básicamente para sintetizar se corra un poco del eje de la discrecionalidad, que es el gran tema de cómo se ha manejado en nuestro país. Y hay que decir también que no es un problema solamente de Argentina, esto se discute en casi todos los países del mundo. Así que hoy una vez más las redes que integran la Confederación saldremos a dar nuestra mirada sobre lo injusto de estas circunstancias en las cuales los grandes pulpos mediáticos concentran abismalmente la mayoría de la publicidad, y esto genera un problema, en realidad genera muchos problemas, pero concretamente tiene que ver con la concentración de los mensajes, con que los mensajes pueden salir de una cantidad de usinas muy pequeña, y esto hace que obviamente las comunidades no se sientan representados por sus propios medios. Un problema que se agrava en un territorio como Argentina, que es tan grande en términos geográficos y en términos también de diversidad cultural, ¿no? Y ni hablar cuando vemos que la mayoría de esos medios además tienen sede en la capital federal, lo cual agrava más el problema. Así que durante todo el día de hoy, con un epicentro en las 19 horas, se estará hablando de esto, lo van a poder escuchar en las redes y los medios que forman la Confederación. Va a ser un tema interesante, digamos, para cerrar la semana. Y ojalá que para algunos funcionarios y funcionarias puedan reflexionar sobre esto el fin de semana. Que decía que, como hablamos muchas veces también cuando tratamos temas como el poder judicial, que no es un tema de abogados, que cuando tratamos el tema de la magistratura, que no es un problema de especialistas, con el tema de la comunicación popular no es un tema solamente de los comunicadores populares, porque a partir de la ley de comunicación y esta diversidad de voces, hacemos, porque por un lado está el reclamo de las corporaciones, de todos, del derecho a la expresión que tenemos, pero está el derecho a la información que tiene el pueblo y que no se cumple desde las operaciones cartelizadas. Entonces no es un tema solamente de los comunicadores populares el problema de la pauta, por ejemplo. No, totalmente, Mario, lo has dicho, no tendría mucho que agregar porque es como vos lo estás planteando. Sabés muy bien, aparte, que, por ejemplo, desde Farco nunca se quiso hacer una defensa sectorial de los medios comunitarios, cooperativos, populares, sino que se quiso discutir la dimensión estructural de las reglas de juego de los medios en la República Argentina. Claro. En todo lo que fue el camino anterior a la 26.522, a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Farco y otras redes también salían a hablar de esto. Bueno, ¿cómo van a ser las reglas de juego de nuestro territorio, nuestro país? ¿Cómo vamos a pensar toda esta cuestión? Obviamente ahí entran los medios comunitarios, los medios populares, pero la discusión siempre fue mucho más grande. Y entonces cuando decimos que la discusión es mucho más grande, obviamente es lo que vos estás señalando. Esto es una discusión del pueblo todo. Hoy cuando las personas que no tienen que ver directamente con esta temática y tienen otra profesión, otro oficio, otro laburo, pero opinan sobre, bueno, me parece que los medios tienen tendencias, los medios de comunicación a veces transmiten la mirada de sus patrones. Este mensaje, este comentario está instalado en la base social, y eso es un proceso muy importante, muy profundo, sobre el cual hay que seguir discutiendo, porque es la única forma, digamos, ¿no? La poca representación muchas veces en las formas de organización estatal hace que las personas, bueno, tengan limitado su acceso democrático a la participación. Y uno de los lugares en los cuales tenemos que habilitar lo más que podamos esa intervención es en todos los espacios donde hablemos de comunicación, ¿no? Así que ni hablar, esto no es un tema ni de periodistas ni de comunicadores nomás, es un tema del pueblo y de qué futuro vamos a tener próximamente. Sí, además es una injusticia, ¿por qué algunos reciben tanto y otros nada? Bueno, es la pregunta, la piedra filosofal de toda esta historia. A ver, estamos en problemas, digamos, ¿no? La discrecionalidad en el sentido de los pulpos mediáticos llevándose la mayoría, grupos empresarios amigos del poder de turno, no puede ser el criterio. Tenemos que pensar otra cosa, tenemos que ponernos un poco a la altura del debate que la sociedad espera de todos sus dirigentes. Sí. Porque aparte, digamos, acá hay una circunstancia particular, que es en la cual si un medio de comunicación no recibe publicidad estatal o recibe una cantidad muy nimia en comparación con otros parecidos... ¿Cuánto estamos recibiendo como medios populares, Juan? ¿Cómo? En este momento hay un porcentaje, ¿no? ¿El 0,4? Claro, sí, es muy bajo, es totalmente. 0,4. Y aparte, si comparamos solamente entre FM, el porcentaje no llega al 1%. Si comparamos en webs, estamos hablando también de números muy graves. O sea, justamente hace algunos días se había generado una discusión mediática alrededor de la pauta de un medio, y yo la verdad que me sorprendía, porque aparte se criticaba a un medio cuando vos mirás, en realidad, desde los mismos que estaban criticando, sí, que te llevaban una pauta que era 100 veces mayor. Sí, la Nación criticaba a Futurock. Claro, la hipocresía literal frente a este debate es realmente... sorprende. Sí. Y lo que quería decir es que si hay un medio, digamos, que es discriminado de la publicidad estatal o recibe en forma nimia, debería pedir por escrito al Estado que le explique por qué pasa eso. Debería pedir una respuesta, porque si el Estado no le explica y no le dice concretamente los motivos para esa discriminación, estamos hablando de un acto de censura indirecto, digamos. Estamos hablando de una imposibilidad del desarrollo de la normal área de ese medio de comunicación. Y la verdad es que muchas veces el Estado, a través de sus representantes, no explica estas situaciones. Y ahí ya estamos hablando en un problema de gravedad. Ojalá que lo que se hable hoy, durante todo el día, durante toda la tarde, pueda profundizar y tensionar un poco este debate, que incluya más sectores, que se abra un poco la red, ¿no? Que eso es lo que muchas veces hace la diferencia. Lo que me parece en esta oportunidad con esta nueva gestión es que estamos un poquito peor que antes, ¿no? Porque tuvimos durante el gobierno de Macri un retroceso total con la Ley de Servicios de Comunicación, que tiene algunos artículos que han dado de baja, pero que está vigente. Y en este gobierno me parece que no hay una política comunicacional pensando, ¿no? En todos, todas, todes. Así que me parece que la situación está un poquito más complicada, como que lo que se había logrado conquistar en algún momento lo perdimos y ahora como que venimos corriendo otra vez re de atrás. Bueno, yo creo que en términos generales estamos en el tiempo de las comunicaciones, del avance tecnológico, y seguimos con discusiones que tiene por lo menos 40 años, digamos. O sea, ¿queremos concentración mediática o no queremos? No hay mucha vuelta que darle. Hoy todo el mundo dice, no, este es el tiempo de la comunicación. Bueno, en el tiempo de la comunicación las cosas están complicadas, y esto excede obviamente a la Argentina, ¿no? Es un momento de una profundización, digamos, de mirada única, mirada hegemónica, bueno, bastante complicada. Eso por un lado. Después, lo que tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, digamos, recordemos que la 20.522 sigue en vigencia, con recorte en sus articuladas centrales de lo que tiene que ver con la parte más fuerte en cuanto a frenar un poco el carácter concentracionista de los medios, y bueno, el gobierno de Alberto Fernández que ingresó al esquema de poder, digamos, desde una mirada... con distancia, digamos, de volver a incorporar, por ejemplo, esos artículos. Eso sin duda. A veces en el tema pauta, sí, a puerta de verdad, hay que decir que ingresaron actores que antes no estaban. Sí. Esto lo puedo decir de la experiencia que más conozco, que es los medios que integran Farco. Hay medios que ingresaron al sistema de pauta que habían sido eternamente discriminados, pero, digamos, es como... mire, se acomodó lo que ya estaba, lo que ya no daba para más, o sea, se acomodó lo que era impúdico que suceda. Todavía para estar en orden, para estar prolijo, para que el Estado pueda tener una mirada un poco más incluyente y a la altura de estos tiempos, estamos bastante, bastante lejos. Hay una proporción, porque a veces uno habla de número y no se da una idea, pero yo no sé si es verdad, pero es verosímil. Vos me confirmarás si los números son más o menos acertados, que leía no hace mucho en relación a este tema, que lo que recibe Perfil en un mes lo reciben los medios populares en varias décadas. Claro. Hablaba algo así como 33 años, no sé si era un número místico, pero... A ver, Mario, te puedo hablar del ejemplo que conozco más cerca, que es el de Futura, que es el medio que integro y que integro hace muchos años. Nosotros hicimos los cálculos porque estuvimos participando en la audiencia de la Defensoría del Público sobre el tema de pauta. Nosotros recibimos en toda nuestra historia, o sea, 35 años de historia está a punto de cumplir Futura, ahora en octubre, en 35 años recibimos lo mismo que un mes de la Aspen. Ahí está, algo así, lo debo haber leído de ustedes, claro. Claro. Hola, no hay reglas de juego, no es democracia eso, comunicacional. Algo raro hay, digamos, ¿no? A priori.